preso de mi conciencia, capaz de poder reconocer mis libertades y de añorar con garra, capaz de querer dudar cuando así lo decida y encogerme de hombros y sentir la superioridad del miedo. La vida es sal y es salida, instinto no forzar. Miro a las nubes despreocupado, le miro al mar sus faldas y me baila, me lanza todas esas verdades que las acato. Para para papaya, para pa para para papaya y para pa ta ya ya ya ya. Para para papaya, para pa para para papaya y para pa ta ya ya ya ya. Encerrado en un balcón con barrotes de horarios y de excusas, de huidas acomplejadas y con mochilas cargadas. Sin conocer a las lunas y a los soles de estos días, en mi cabeza se forma un selenelion capaz de poder concretar las dimensiones cósmicas entre mis sienes. Y es que en mi balcón puedo ver los cielos cuando se me antoja, y ellos son reflejo de mis libertades. Libertades mutantes, libertades dormidas, libertades lejanas, libertades comunes a mi gente, por suerte. Solo en la eternidad de la oscuridad y de la luz me reencuentro. Solo en los horizontes escarpados me veo, entre la vida y la muerte. Cuando desperté, desnuda el alma frente al mar, soñé nada tener, nada que temer, y encontré secretos de vida y ecos del placer. La sal de tus entrañas, el oleaje de tu calma. Soy un muñeco de tela orquestado por la vida, y si esta me diese un cacho de ella solamente un instante, la llevaría a manantiales puros y a cascadas furiosas. Aprenderíamos de los ríos generosos al que todos acuden, y de sus miedos a ser mar, pero de aprender a cambiar. Construiría cabañas y viviría años en algunos instantes. Le llevaría a entrelazar raíces con las plantas, de oler lo que somos, porque al morir pasamos a ser vida, tierra y cielos. Iría a ver juegos de luces y sombras a la montaña, escudo de lunas tímidas pero siempre protagonistas. Iría hasta cimas para acostarme con ella y hacer olimpos allí mismo, sin importarnos el hambre, el oxígeno o incluso la muerte. Asumiría que la fortuna más inmensa que tengo va por dentro, y aprendería a que mi alma fuese porosa. Y así es como del miedo y de los infiernos de cada día se forjan libertades, de cómo sin prisas poder ver las nubes despreocupado. Para para papaya, para para para papaya y para la sal de tus entrañas.